La belleza del son es el título de esta preciosa canción. Aparece en el más reciente trabajo discográfico del maestro Rubén Blades. Se titula Fotografías y hay un homenaje para las personas inmigrantes que no podemos dejar pasar a la hora de presentar este álbum que hemos estado estrenando en el transcurso de esta semana. Hay que escuchar esta producción discográfica porque esta es de las que ya no sale. Un álbum muy completo con la esencia del maestro Blades apuntando a la sociedad. La relevancia que tiene la inmigración en estos tiempos, tiempos críticos, por cierto. Y aquí está la voz del maestro Rubén Blades.